tratando de ver la vida desde la perspectiva de ellos. Un día, se disfrazó como un pobre aldeano y fue a visitar los baños públicos. Muchas personas allí disfrutaban de compañía y relajación. El agua de los baños se calentaba en un horno en el sótano, donde un hombre era el responsable de mantener el nivel de comodidad del agua. El rey llegó al sótano para visitar al hombre que incansable atendía el fuego. Ambos hombres comieron juntos y el rey se hizo amigo del solitario encargado. Día tras día, todas las semanas, el rey iba a visitar al fogonero. El hombre del sótano pronto se convirtió en algo muy cercano para su extraño visitante, porque bajaba al sótano donde él se encontraba. Nunca nadie le había mostrado tanta preocupación y cuidado. Un día, el rey reveló su verdadera identidad a su amigo. Fue algo arriesgado, ya que temía que el hombre le pidiera favores especiales o un regalo. Pero, en lugar de eso, el nuevo amigo del rey lo miró a los ojos y le dijo: "Dejaste tu cómodo palacio para sentarte conmigo aquí, en este sótano caliente y húmedo. Comiste mi humilde comida y me mostraste de manera genuina que te preocupabas por lo que me ocurre. A otras personas podrías darles ricos regalos, pero a mí me has dado el mayor de todos. Me diste el regalo de ser tú mismo". La preocupación y el desvelo por los demás nos hacen realmente seres maravillosos. Se trata de empatizar, de ponernos en la situación de otros, de sentir de verdad los problemas de los demás. Solo en esos momentos es cuando ofrecemos nuestro mejor y mayor regalo: la autenticidad de ser nosotros mismos, de poder mostrarnos como somos realmente y dar con generosidad lo que hay de bueno en nuestro interior. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigos, lo siguiente: transformarnos no consiste en combatir quienes somos, sino en convivir con quien realmente somos. Autenticidad. Toda mi fuerza de verdad,

8 de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Tras 6 meses caóticos, la pregunta es, ¿puede Trump salvar su presidencia? Los primeros 6 meses de Donald Trump en la Casa Blanca han sido una vorágine de escándalo, caos e indignación que a falta de un cambio importante podría significar una condena para todo su mandato. Todos los presidentes de Estados Unidos se han enfrentado a crisis que parecían restar estabilidad a la Casa Blanca. Abraham Lincoln en el año 1861-1865 tuvo que encarar una sangrienta guerra civil. Bill Clinton en el 93 al 2001 fue humillado por unas investigaciones. A Barack Obama en el 2009-2017 le llevó 5 meses tapar un devastador derrame de petróleo e incluso más tiempo enderezar la economía. Pero pocos presidentes han causado tal indignación o se han enfrentado a tantas crisis como Donald Trump en sus primeros 6 meses. Ser consumido por el escándalo desde el primer día no es bueno, no aprobar ninguna legislación importante no es bueno, tener niveles de aprobación tan bajos con potencial para defecciones republicanas, todo esto no es lo que uno espera, fue lo que dijo Julian Silliser, profesor de historia de la Universidad de Princeton. Trump asumió el cargo el pasado 20 de enero declarando que Washington estaba en quiebra y que solo un hombre de negocios audaz como él podría arreglarlo. Esa promesa parece haberse desintegrado. La Casa Blanca continúa con escaso personal, poco cualificado y luchando por atraer nuevos talentos. El personal existente admite estar agotado y desmoralizado. La agenda política de Trump ha sido destruida. El muro fronterizo no se ha construido. El tratado, el TLCAN, no fue anulado. El acuerdo nuclear con Irán perdura y el Obamacare sigue vigente. Incluso con los republicanos controlando ambas cámaras, el influyente digital Drudge Report declaró que este era el congreso más improductivo en 164 años. En su discurso, Trump parece seguir en campaña, peleando con la prensa, los jueces, con su propio partido, con los demócratas y con el exdirector del FBI, James Comey, al que despidió. Un continuo goteo de pruebas amplifica las acusaciones de que su familia y sus asesores buscaron ayuda de Rusia para inclinar la elección a su favor contra Hillary Clinton. También ha tenido puntos a favor. El grupo Estado Islámico ha sido virtualmente derrotado en Mosul y Raqqa, capital del llamado califato del grupo EI en Siria, donde está situada. Trump cumplió con su promesa de desechar el acuerdo comercial transpacífico y nombró con éxito al juez conservador Neil Gorsuch en el Tribunal Supremo. No obstante, las victorias de Trump han sido pocas. lo que dijo Seltzer fue lo siguiente: no veo estos 6 meses como un éxito y es difícil para mí ver el argumento de que sí lo ha sido. Pero todavía hay tiempo, los presidentes pueden corregir el curso de su mandato. El primero de Bill Clinton fue notoriamente difícil y como Trump sufrió una temprana y embarazosa derrota legislativa en materia de salud, la historia está llena de ejemplos de expresidentes que aprenden de sus errores y pasan a tener grandes éxitos legislativos, fue lo que dijo Alex Conan, estratega republicano de Firehouse Strategies, que sirvió en el gobierno de George Bush en el año 2001 al 2009. Y una anciana de 86 años con largo historial delictivo de nuevo está tras las rejas. Una anciana que se hizo célebre por robar millones de dólares en joyas a lo largo de varias décadas se encuentra de nuevo tras las rejas por robar mercancía en una tienda Walmart, indicó la policía del condado de Kalab en Georgia. Doris Payne, de 86 años, fue arrestada el día martes por violar los términos de su libertad condicional tras ser descubierta presuntamente robando productos por un valor de $86.22. De acuerdo con el reporte policial, un empleado de la tienda habría visto a Payne sacar cosas del carrito de compras para introducirlas en su cartera antes de decidirse a confrontarla. El Departamento de Supervisión Comunitaria, que tiene bajo supervisión a quienes están bajo libertad provisional, indicó en un comunicado que Payne se encuentra detenida sin derecho a fianza desde el día de ayer en una prisión del condado de Kalab. El DCS cree en darle oportunidades a personas que han cometido delitos para hacer cambios positivos bajo la supervisión, apoyo individual, programas y asistencia, fue lo que indicaron las autoridades a medios locales. No obstante, la seguridad de los ciudadanos de Georgia y la protección de toda propiedad es nuestra mayor preocupación, fue lo que agregaron. Payne, que cuenta con una larga carrera en robo, alcanzó notoriedad en el 2013 luego de que Netflix realizara un documental sobre su vida titulado The Life and Crimes of Dorothy Payne, en el que la anciana reflexionaba acerca del robo de joyas por más de $2 millones que llevó a cabo alrededor del mundo a lo largo de 6 décadas. Payne fue arrestada el año pasado por tratar de robar un collar de diamantes valorado en $2,000 de una joyería en un centro comercial en The Kalab. No obstante, en ese momento no fue encarcelada, sino que fue puesta en libertad condicional y obligada a llevar un monitor electrónico en su tobillo. Esta vez por haber violado los términos de su libertad condicional con este supuesto robo, Payne vuelve a la cárcel en espera de una sentencia. Y detectan actividad inusual en submarinos norcoreanos. La inteligencia militar de Corea del Sur y Estados Unidos ha detectado una actividad inusual en la que están involucrados submarinos norcoreanos en aguas de la región, según informó AF, un portavoz del Ministerio de Defensa. Un militar surcoreano ha confirmado en una sesión informativa en la sede del ministerio que se ha detectado actividad inusual de activos de las fuerzas navales norcoreanas, principalmente submarinos, fue lo que detalló el portavoz. Por el momento no se pueden añadir más detalles con respecto a la naturaleza de estas actividades. La inteligencia militar surcoreana y estadounidense está trabajando en estos momentos para recopilar más información al respecto, fue lo que añadió el presidente de Defensa. Esta información llega después de que esta semana fuentes del Pentágono informaran al Senado estadounidense que el régimen de Kim Jong-un está actualmente realizando pruebas de componentes claves para un nuevo tipo de misil balístico lanzado desde el submarino. Corea del Norte ya realizó su primer lanzamiento de prueba exitoso de un SLBM en agosto del año pasado cuando lanzó su misil Phukun Sun 1 en aguas cercanas a Simpo, su principal base de submarinos y centro de desarrollo para este tipo de armamento. El régimen Pyongyang realizó su último ensayo balístico el pasado 4 de julio cuando disparó por primera vez un misil intercontinental con aparente capacidad para alcanzar algunas partes de Estados Unidos. Y en otra información, Trump explota contra fiscal Sessions por investigación sobre Rusia. El presidente Donald Trump expresó malestar con el fiscal general Jeff Sessions por su negativa a investigar la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sessions nunca debió rehusarse y si lo iba a hacer me lo hubiera dicho antes de tomar el trabajo y yo habría elegido a alguien más, fue lo que dijo Trump al New York Times. El fiscal no fue la única persona a la que Trump responsabilizó por la presión que existe sobre su figura. El exdirector del FBI, James Comey, también fue blanco del presidente, que negó solicitar el fin de una investigación contra Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional. No recuerdo que le hubiera dicho eso, dijo Trump sobre la declaración de Comey en el Congreso. Si miras tu testimonio, está lleno de mentiras. Trump añadió que la decisión de Sessions de rehusarse a investigar sobre Rusia fue muy injusta para el presidente. Le hubiera dicho, gracias Jeff, pero no voy a nombrarte, fue lo que dijo Trump. Robert Mueller es el abogado que se asignó para la investigación que Sessions no quiso tomar. Y el senador de Estados Unidos, McCain, es diagnosticado con un tumor cerebral. El senador estadounidense John McCain tiene un tumor cerebral y está revisando opciones de tratamiento que podrían incluir una combinación de quimioterapia y radiación, fue lo que informaron el día de ayer su despacho. El republicano, que fue candidato presidencial en el 2008 y tiene 80 años, se está recuperando en su casa de Arizona tras someterse a una operación en Phoenix el día viernes para remover un coágulo de sangre encima de su ojo izquierdo. Análisis realizados después del procedimiento mostraron un tumor cerebral primario conocido como glioblastoma asociado al coágulo. Los médicos de McCain dijeron que el senador se está recuperando de la cirugía sorprendentemente bien y que su salud es excelente. Y Trump Jr. tiene cita para declarar ante el Senado de Estados Unidos. Donald Trump Jr., el hijo del mandatario estadounidense, y Paul Manafort, expresidente de la campaña del mandatario, testificarán ante el Senado el próximo 26 de julio como parte de una investigación sobre la participación de rusos en las pasadas elecciones presidenciales. El diario New York Times reveló en junio pasado que el hijo mayor del presidente acordó reunirse con una abogada rusa después de recibir un correo electrónico que le ofrecía información confidencial de muy alto nivel que incriminaría a la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton durante plena campaña del 2016. Trump Jr. aceptó que tuvo el encuentro, pero rechazó que se hayan platicado de información comprometedora sobre la demócrata. Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump, quien presuntamente también participó en la reunión, también comparecerá ante el Comité de Inteligencia del Senado el próximo lunes, fue lo que informó el Congreso el día de ayer. Una fuente dijo a CNN que el testimonio de Kushner sería a puerta cerrada. Trabajando y respondiendo a los horarios de los comités, hemos arreglado la entrevista del señor Kushner con el Senado el 24 de julio. Continuará cooperando y agradece la oportunidad de ayudar a poner este asunto en reposo, fue lo que indicó el abogado de Kushner, Abel Lowe. Y Trump tendría los días contados. No es alentador el panorama político del presidente Trump, según la última encuesta de Public Policy Polling. La encuesta realizada encontró que el presidente Donald Trump no conseguiría ganar en las urnas en el 2020 a ninguno de sus posibles grandes contendientes contra Joe Biden, posible candidato por el Partido Demócrata para las próximas elecciones. El resultado sería lapidario. El expresidente le ganaría a Trump con un margen del 54% contra el 39% contra Bernie Sanders, uno de sus mayores críticos y gran figura del partido opositor. La suerte no sería mejor para el magnate. El sondeo arrojó una paliza del 52% para el senador por el estado de Vermont contra un 39% para el presidente. El estudio, que fue elaborado por el Public Policy Polling, contó con la participación de votantes inscritos, indica que Trump no solo perdería con los grandes caudillos políticos del Partido Demócrata, sino también sufriría un revés al enfrentar al distintos miembros del Senado, como Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, Cory Booker, demócrata por New Jersey, y Kamala Harris, demócrata por California. Y sentencian a 3 años de prisión al creador de la ballena azul. El joven ruso Filip Budkin, creador del juego de la ballena azul, fue sentenciado a 3 años y 4 meses de prisión por haber incitado al suicidio a varios jóvenes. Así lo determinó este miércoles un juez de la ciudad de Tobolsk, en Siberia. De acuerdo a las autoridades, el estudiante de psicología está relacionado directamente en el caso de 2 jóvenes rusas que intentaron suicidarse siguiendo el juego de la ballena azul. Budekin admitió su responsabilidad durante el juicio y dijo estar arrepentido por su conducta criminal. Al joven ruso se le señala como el creador del mortal juego y de ser el administrador de los grupos de la muerte en las redes sociales, dirigido principalmente a adolescentes entre 12 y 15 años. El macabro juego consiste en cumplir un reto de 50 días, entre los que se encuentran ver películas de terror en la madrugada, colocarse en un precipicio, lesionarse, y la última prueba es el suicidio. El juego prendió las alarmas en varios países alrededor del mundo, por lo que las autoridades alertaron a los padres de familia a estar atentos al comportamiento de sus hijos y vigilar lo que ven en las redes. Y en información deportiva, el salvadoreño Henry Romero hizo un Luis Suárez y mordió a Yossi Altidor. Así como lo acaban de escuchar, el partido de cuartos de final de la Copa Oro entre Estados Unidos y El Salvador dio de qué hablar por una razón extrafutbolística que no se veía desde el Mundial pasado en Brasil, cuando el uruguayo Luis Suárez agredió al italiano Giorgio Chiellini. Resulta que el seleccionado salvadoreño Henry Romero traía un pique personal con el jugador de la selección de las Barras y las Estrellas, Yossi Altidor, a quien primero pellizcó un pezón para luego morderle la espalda en otra jugada a balón parado. El jugador no recibió por esas acciones ni una tarjeta amarilla por parte del silbante canadiense Drew Fisher, misma que llegó hasta el minuto 83. Chivas luz y sombra en un 2-2 ante Porto. Es la diferencia entre la luz y la sombra. Con 11 jóvenes inexperimentados, Chivas ha sido ampliamente avasallado por un Porto medio gas. Tras 45 minutos, 0-2 para los europeos, pero luego de 11 cambios, el campeón del fútbol mexicano ha tenido reacción suficiente para rescatar el 2-2 en su último amistoso de pretemporada. Matías Almeida ya lo había advertido y lo cumple. Guadalajara salta al terreno de juego con 11 jóvenes de la cantera, poca experiencia en la cancha. Como resultado de eso, un equipo que se ve ampliamente superado por el Porto durante la primera parte, y el fútbol se vuelve un monólogo europeo. Apenas al primer minuto, Vincent Abubakar encuentra la redonda dentro del área. La marca de Galindo es débil, aprovecha sin piedad y el disparo es potente y raso. Por debajo del arquero Miguel Jiménez, las redes se estremecieron, el 1-0 para los visitantes. Chivas carece de reacción y Francisco Solares manda un cabezazo por encima al minuto 28. Dos minutos después, Octavio Monteiro se quita a dos de encima y saca el derechazo que se va por un costado. Y al minuto 32, Vicen Abubakar, estrella del remate en el poste, Porto monopoliza el juego. Iker Casillas, uno de los grandes atractivos de este encuentro en la ciudad de Guadalajara, juega apenas 34 minutos, sale de cambio, se va entre aplausos. La afición tapatía reconoce la brillante carrera del ex arquero del Real Madrid, campeón del mundo con España en el 2010. El mexicano Héctor Herrera, que ha ingresado al campo, al minuto 38 controla, levanta la mirada y manda un servicio pasado. La defensa es techada, se nota la falta de experiencia. Octavo Monteiro a segundo poste, midi salta y el cabezazo es cruzado, preciso, gol del Porto 2-0. Para la segunda parte, Matías Almeida ordena 11 cambios sobre el campo. Hay ya nombres de mayor experiencia, solo un novato, José Juan Macías, de 17 años, que se ha ganado la confianza del técnico argentino, y esa noche recibe una nueva oportunidad ante el conjunto europeo y no se achica. Al minuto 56, Madruguete, en un tiro libre afuera del área, Javier Eduardo López entra sin marca, a toda velocidad, un vistazo al costado, toca ahí, el portero queda fuera la jugada y José Juan Macías aparece atento a la cita. Solo tiene que empujar el 2-1 para el rebaño sagrado al minuto 56. Y como la ven, pues se quedaron empatados 2-2. Se cierra su pretemporada sin triunfos y el sábado comenzará la defensa de su corona en la apertura 2017. De la mañana con 2 minutos, hemos finalizado información noticiosa y deportiva, y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sangre, mira lento, quitos bien. Jersey. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. En este día opte por darle la espalda a los problemas, cuídese ya que se encontrará al borde de una crisis de nervios. En el amor, las críticas de su pareja le resultarán intolerables, póngale límites precisos. En la riqueza, si cuenta con la confianza de su entorno, será un excelente periodo para concretar proyectos. En el bienestar, es un periodo oportuno para iniciar alguna actividad física, optando por el deporte, la danza o la gimnasia. Para el signo de Tauro, si adopta una actitud más tolerante hacia su familia, conseguirá orientar su vida, escuche los reclamos y comparta más tiempo con ellos. En el amor, el día le ofrecerá interesantes propuestas para que su corazón se sienta feliz. Elija la que más le guste. En la riqueza, contará con un marcado poder de convencimiento, empléelo en su lugar de trabajo. En el bienestar, es una magnífica jornada para realizar ejercicios de meditación al aire libre. Para el signo de Géminis, permanecerá con la luna en su signo, le convendrá aprovechar este tránsito para lograr los objetivos que tiene en mente desde hace tiempo. En el amor, podría sentirse desconsolado ante las reacciones abruptas de su pareja, serénese y escuche sus reclamos. En la riqueza, busque un trabajo que le brinde dinero y satisfacciones, es momento de conseguirlo. En el bienestar, distenderse y desconstructurarse es el paso inmediato que necesitará para eliminar su nerviosismo y tensión. Para el signo de Cáncer, durante toda la jornada, su inseguridad lo acompañará. Insista en cambiar el rumbo de sus pensamientos e ideas. En el amor, sea más equilibrado a la hora de expresar sus sentimientos a la persona que ama. En la riqueza, mantenga la calma y planee sus futuros gastos. Ciertos movimientos financieros harán tambalear su economía. En el bienestar, no dude y realice salidas sociales. Le brindarán grandes satisfacciones. Para el signo de Leo, hoy no se impaciente si esa decisión se sigue postergando y obstaculizando todos sus objetivos futuros. En el amor, su capacidad comprensiva lo ayudará a reconocerse y atraerse con sus afectos. En la riqueza, en caso de formalizar un contrato de trabajo, trate de verificar las condiciones que le imparte dicho documento. En el bienestar, use su tiempo libre no solamente para el ocio, sino también para ordenar su mente. Para el signo de Virgo, abandone su arrogancia y tome la iniciativa para aclarar algunas cuestiones que lo han hecho tomar distancia de un ser querido. En el amor, muéstrese más cariñoso y dulce con sus seres queridos, ellos se lo agradecerán. En la riqueza, su individualidad no lo ayudará a la hora de concretar un proyecto, trate de escuchar a sus pares. En el bienestar, empiece a tomarse la vida con calma, equilibrará el cuerpo y el alma. Para el signo de Libra, tómese con calma la jornada, dificultades inesperadas harán posible que cumpla con el cronograma de actividades que se había propuesto. En el amor, acérquese a la persona que ama y transmítale en forma sutil y emotiva lo que siente por ella. En la riqueza, evite tentarse por ofertas, cuide su presupuesto y así podrá llegar a fin de mes. En el bienestar, será un día para disfrutar a pleno junto a su familia, contará con toda la energía a su favor. Para el signo de Escorpión, acomode mejor su tiempo, no trate de querer acaparar todo, empiece a delegar responsabilidades y concentre su energía solo en lo importante. En el amor, respire profundo y a callar, sentirá que su pareja lo pone al borde de un ataque de nervios. En la riqueza, es una etapa para resguardar sus ahorros y no invertir en proyectos superfluos donde no obtendrá ganancias. En el bienestar, podría sorprenderse con un cierto grado de agotamiento más mental que físico. Para el signo de Sagitario, recuerde que la envidia mueve lo imposible. Protéjase de las influencias negativas y evite aquello que lo aleje de sus proyectos. En el amor, con la luna en oposición, buscará la perfección en la pareja y esto podría traerle problemas en la relación. En la riqueza, será importante que compre lo justo y necesario o su economía no resistirá. En el bienestar, un encuentro informal con amigos cercanos será el resultado más positivo del día. Para el signo de Capricornio, será oportuno que comience a compartir las preocupaciones con su familia y no se aísle, de lo contrario, ellos no podrán ayudarlo. En el amor, con su naturaleza íntima, tendrá la posibilidad de expresarse de forma espontánea y sin inhibiciones. En la riqueza, presente esa idea original que tiene para su trabajo, no deje de hacerlo, tendrá sus frutos. En el bienestar, comience a trabajar el nivel de autoexigencia, disfrute y relájese. Para el signo de Acuario, acepte a sus amigos tal cual son, deje de querer cambiar a todo el mundo, de lo contrario se alejarán y se quedará solo. En el amor, reconozca que su pareja colabora con usted y en el logro de sus objetivos, así que sea razonable. En la riqueza, haga cuentas y comprométase solamente con lo que sabe que podría cumplir. En el bienestar, la paz y la contención que necesita solo la encontrará dentro de su mundo afectivo y espiritual. Para el signo de Piscis, en esta jornada no soportará que nadie lo contradiga, intenta cambiar su postura, de lo contrario nadie querrá mantenerse a su lado. En el amor, trate de esquivar las discusiones que solo lo llevarán a crear conflictos intensos con su pareja. En la riqueza, diluya las diferencias en el ámbito laboral. Esto facilitará no solo las relaciones, sino también el desarrollo del proyecto a emprender. En el bienestar, si lo suyo es la actuación, no dude en inscribirse en un curso de teatro. Nueve de la mañana con 14 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Dice que me quiere, me dice que me adora. Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby. ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte. Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores. Y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir. Casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y les traigo una noticia muy interesante para todos los amantes del Facebook y los amantes también de las noticias, porque Facebook pronto te va a cobrar por leer noticias, así como lo acabas de escuchar. Tal vez has visto ya algunos mensajes de que dice ya te va a cobrar Facebook por utilizarlo, WhatsApp también te va a cobrar, y son puras mentiras, ¿no? Pero esta noticia sí es verídica y se trata, pues, así como un tipo de boletín, como lo hacen pues ciertas páginas y noticieros reconocidos, ¿no? Que te cobran por leer las noticias. Te dejan leer unas dos máximo, y después te dicen, bueno, si quieres leer más, compra o paga esta suscripción. Pues algo por el estilo es lo que planea lanzar. Facebook planea lanzar un producto de noticias que está basado en suscriptores y comenzará las primeras pruebas en el mes de octubre. Fue lo que reportó el sitio web The Street

A medida que la llevamos ante la luz, tu única pregunta será: ¿cómo es posible que jamás la hubiese podido desear? No tienes nada que perder si la examinas detenidamente, pues a una monstruosidad como esa no le corresponde estar en tu santa mente. Este anfitrión de Dios no puede estar realmente interesado en algo semejante. Dijimos anteriormente que el propósito del ego es conservar e incrementar la culpabilidad, pero de forma tal que tú no te des cuenta de lo que ello te ocasionaría. Pues la doctrina fundamental del ego es que te escapas de aquello que les haces a otros. El ego no le desea el bien a nadie. No obstante, su supervivencia depende de que tú creas que estás exento de sus malas intenciones. Te dice, por lo tanto, que si accedes a ser su anfitrión, te permitirá proyectar su ira afuera y de ese modo te protegerá. Y así se embarca en una interminable e insatisfactoria cadena de relaciones especiales, forjadas con ira y dedicadas exclusivamente a fomentar tan solo la creencia descabellada de que cuanta más ira descargues fuera de ti mismo, más a salvo te encontrarás. Esa es la cadena que ata al Hijo de Dios a la culpabilidad y la que el Espíritu Santo quiere eliminar de tu santa mente. Pues esta infame cadena no tiene por qué estar aprisionando a aquel que Dios mismo ha elegido como su anfitrión, quien no puede convertirse a sí mismo en anfitrión del ego. En el nombre de su liberación y en el nombre de aquel que desea liberarle, examinamos más detenidamente las relaciones que el ego urde y dejamos que el Espíritu Santo la juzgue verdaderamente. Pues es indudable que si las examinas, se las ofrecerás gustosamente a él. Lo que él puede hacer de ellas, tú no lo sabes, pero estarás dispuesto a averiguarlo si primero estás dispuesto a percibir lo que tú has hecho de ellas. De una forma u otra, toda relación que el ego entabla está basada en la idea que sacrificándose a sí mismo, él se engrandece. El sacrificio, que él considera una purificación, es de hecho la raíz de su amargo resentimiento, pues preferiría atacar de inmediato y no demorar más lo que realmente desea hacer. No obstante, dado que el ego se relaciona con la realidad tal como él la ve, se da cuenta de que nadie podría interpretar un ataque directo como un acto de amor. Mas hacer sentir culpable a otro es un ataque directo, aunque no parezca serlo, pues los que se sienten culpables esperan ser atacados y, habiendo pedido eso, se sienten atraídos por el ataque. En tales relaciones de mente, la atracción de lo que no deseas parece ser mucho mayor que la atracción de lo que sí deseas, pues cada uno piensa que ha sacrificado algo por el otro y no odia por ello. Eso no obstante es lo que cree que quiere. No está enamorado del otro en absoluto, simplemente cree estar enamorado del sacrificio. Y por ese sacrificio que se impone a sí mismo, exige que el otro acepte la culpabilidad y que se sacrifique a sí mismo también. El perdón se hace imposible, pues el ego cree que perdonar a otro es perderlo. De la única manera en que el ego puede asegurar la continuidad de la culpabilidad que mantiene a todas sus relaciones intactas es atacando y negando el perdón. Y bueno, hasta aquí vamos a terminar este tema. Espero que pues hayan comprendido un poco. La verdad es que sí está un poquito difícil, ¿verdad? Hay que leerlo más detenidamente. Pero lo que yo les puedo rescatar de este apartado es de que cuando nosotros pues nos creamos todo nuestro tipo de pensamientos y líos, ¿no? Toda nuestra comunicación interna, pues podemos sentirnos que estamos sacrificando muchas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, si tienes tu pareja o te peleaste con tu pareja o con un ser querido y empiezas a sacar todo ese coraje, toda esa ira a través de tu pensamiento, tal vez de decir, pero esta persona, pero es, él tuvo la culpa o ella tuvo la culpa, me dijo esto, ahora yo lo voy a castigar o yo la voy a castigar. Y bueno, el caso es de que todo este sacrificio que nosotros estamos, según esto, haciendo o para poner a culpables, pues no es necesario para nosotros. ¿Qué ganamos? Nosotros pensamos que al descargar nuestra ira en alguien más o sacar las cosas que estamos sintiendo y que nosotros pensamos que no nos pertenece, sino que es gracias a terceras personas, o sea, de decir, no, pues si tú me hiciste enojar, pues yo te voy a hacer sentir mal con esto y con esto otro, o sea, que estás sacándolo, ¿no? Y decir, bueno, no es mi problema, o sea, tú actuaste así, entonces yo actúo ahora de esta manera. Esto que estamos, este ejemplo que te estoy poniendo, al momento de que nosotros estamos diciéndonos cosas y diciéndole a alguien más, tal vez no directamente, pero sí en nuestra mente, pues únicamente hace que nos alejemos del espíritu, ¿no? Del instante santo. Y alejamos nuestros espíritus, ¿no? De decir, bueno, pues estamos separados. Yo soy así y esta persona lamentablemente no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería, no es lo que debe de ser, ¿no? Entonces, ¿nosotros quiénes somos para andar diciendo, pues fulanito o fulanita están mal y yo estoy bien? Fulanita me dijo esto y la verdad es que qué falta de educación o qué falta de inmadurez o ya saben, muchas palabras que podemos ponerle para poner culpables. Y al momento de poner culpables, nosotros pensamos que nos estamos liberando porque le estamos poniendo el problema a alguien más. O sea, que no nos pertenece a nosotros. El que la otra persona sea mala, eso a mí no me hace sentir que yo sea mala. Yo estoy buena, ¿no? Y no es cierto. O sea, es mala porque nosotros, en nuestra mente, en nuestra creación, en nuestra interpretación, esa persona es mala. ¿Y qué es lo que nos ha dicho también el libro? Que no es cierto, ¿no? Que es nada más nuestro propio reflejo. Si nosotros decimos que esa persona es mala, pues estamos hablando de nosotros mismos. Estamos viendo lo que no nos gusta en los demás y lo estamos atribuyendo a que es ajeno a nosotros, a que no forma parte de nosotros, que no forma parte de mí. Por ejemplo, yo, Janet, esa persona, la otra persona con la que estoy peleada, es hipócrita, es esto y lo otro. Y no es así. Estoy viendo la hipocresía que hay en mí, no en la otra persona. Yo sé que es muy difícil aceptar que viene de nosotros todo lo bueno y lo malo que hay. Cuando vemos lo bueno, pues decimos, ah, pues con razón, o sea, me cae tan bien porque estoy viendo las cosas buenas mías. Pero cuando nos cae mal y llega un nivel en que dices, uy, no lo soporto, pues es algo de nosotros, de que no nos soportamos nosotros mismos, que lo estamos reflejando, lo estamos sacando. Y al momento de sacarlo, nosotros decimos, ah, pues yo soy la que estoy bien y la otra persona es la que está mal. Entonces, la otra persona es la que tiene que cambiar, pero no nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que dar ese cambio y tenemos que quitarnos ese sacrificio que nos estamos poniendo constantemente, decir, ay, yo me estoy sacrificando por todos y la verdad no recibo lo mismo, ¿qué les pasa, no? Nosotros no nos podemos quedar como las víctimas y las víctimas eternas no nos va a llevar a ninguna parte. Hay que aceptar nuestra responsabilidad de lo que estamos pensando, de lo que estamos escuchando y de lo que estamos observando. Todo depende de nosotros. Nadie nos puede herir al menos de que nosotros nos sintamos heridos. Alguien nos puede decir lo peor que se podría escuchar, pero si no nos los tomamos en serio de decir, bueno, pues la verdad, pues sí, eso que estoy escuchando, yo no lo veo de esta manera. O sea, si esta persona lo está haciendo con otra intención, mi intención es comprenderlo, es comprenderla. Y ya pues el problema va a quedar en ellos, ¿no? También. Pero nuestra responsabilidad es en la de aceptar si es un bien o si es un mal para nosotros. Y espero que sea un bien para nosotros, ¿no? De decir, ok, yo perdono y el perdón se me hace más fácil que el rencor, ¿no? O que traer esa ira con ciertas personas o con ciertas situaciones. Hay que aceptar la vida como la estamos viviendo en este momento. No hay que tratar de cambiar algo que es imposible de cambiar. O sea, es como si ahorita está la nube y dices, no quiero la nube, que desaparezca. Puede ser que sí desaparezca en un momento, ¿no? Pero en este momento ahí está y no lo puedes quitar. Lo mismo pasa con cualquier situación que estamos viviendo. No podemos estar luchando contra lo que tenemos que vivir. Entonces hay que aceptar nuestra vida llena de amor. Si la aceptamos llena de amor, vamos a ver el mundo de otra forma. Vamos a ver, tal vez si le quieres llamar positivo, o simplemente lo vas a llamar, o sea, lo vas a ver agradable, ¿no? Pero el objetivo es que no nos sintamos que estamos sacrificándonos, que estamos sintiéndonos víctimas, de que, ay, no, todo a mí, ¿por qué me pasa esto? No, eso no nos queda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos decidiendo ser así. Entonces, si tú tienes esa elección, elige mejor sentirte pleno, feliz y contento, ¿ok? Y bueno, la lección del día de hoy: el perdón me ofrece todo lo que deseo. Así de sencillo, ¿no? Tan fácil que se dice, pues, perdonar, y tan difícil, ¿no? Que resulta en el momento en que uno necesita hacerlo, otorgarlo o pedirlo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué podrías desear que el perdón no pudiese ofrecerte? ¿Deseas paz? El perdón te la ofrece. ¿Deseas ser feliz? ¿Tener una mente serena, certeza de propósito y una sensación de belleza y de ser valioso que trasciende el mundo? ¿Deseas cuidados y seguridad y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una quietud que no pueda ser perturbada, una mansedumbre eternamente invulnerable, una profunda y permanente sensación de bienestar, así como un descanso tan perfecto que nada jamás puede interrumpirlo? Pues el perdón te ofrece todo eso y más. El perdón pone un destello de luz en tus ojos al despertar y te infunde júbilo con el que hacer frente al día. Acaricia tu frente mientras duermes y reposa sobre tus párpados para que no tengas sueños de miedo o de maldad, de malicia o de ataque. Y cuando despiertas de nuevo, te ofrece otro día de felicidad y de paz. El perdón te ofrece todo esto y más. El perdón permite que se descorra el velo que oculta la faz de Cristo de aquellos que contemplan el mundo sin piedad. Te permite reconocer al Hijo de Dios y borra de tu memoria todo pensamiento muerto, de manera que el recuerdo de tu Padre pueda alzarse en el umbral de tu mente. ¿Qué podrías desear que el perdón no pudiese darte? ¿Qué otros regalos aparte de estos merecen procurarse? ¿Qué imaginado valor, efecto trivial o promesa pasajera que nunca se ha de cumplir puede ofrecerte más esperanza que la que te brinda el perdón? ¿Por qué habrías de buscar una respuesta distinta de la que lo contesta todo? Es la respuesta perfecta, la que se da a la pregunta imperfecta, a la súplica sin sentido, a tu reticencia a escuchar, a tu poco esmero y a la confianza parcial que tienes. He aquí la respuesta: deja de buscar, no hallarás ninguna en otro lugar. El plano de Dios para tu salvación no puede cambiar ni fracasar. Siéntete agradecido, agradecida de que siga siendo exactamente como Él lo planeó. Su plan se alza inmutable ante ti como una puerta abierta, llamándote desde adentro en cálida bienvenida, exhortándote a que entres y a que te sientas como en tu casa, donde te corresponde estar. He aquí la respuesta. ¿Preferirías quedarte afuera cuando el cielo en su totalidad te espera adentro? Perdona y serás perdonado. Tal como des, así recibirás. No hay más plan que este para la salvación del Hijo de Dios. Regocijémonos hoy de que así sea, pues la respuesta que aquí se nos da es clara y explícita, y su sencillez hace que sea inmune al engaño. Todas las complejidades que el mundo ha tejido de frágiles telarañas desaparecen ante el poder y majestuosidad de esta simplísima afirmación de la verdad. Y bueno, hasta aquí voy a finalizar el tema. Recuerden que este ejercicio lo tienen que hacer por la mañana y por la noche. Y tratar, ¿no?, de perdonar, que es lo más importante. El perdón, pueden agregar esto en durante el día, a lo largo del día. El perdón me ofrece todo lo que quiero. Hoy he aceptado que esto es verdad. Hoy he recibido los regalos de Dios. ¿ok? Nuevamente se lo repito, el perdón me ofrece todo lo que quiero. Hoy he aceptado que esto es verdad. Hoy he recibido los regalos de Dios. Y ya sabes, no caigas en la tentación de dejar que tus regalos queden sepultados en el olvido. Por lo contrario, mantenerlos firmes en tu mente, tratando de pensar en ellos por lo menos un minuto cada cuarto de hora. ¿Por qué? Porque el perdón te ofrece todo lo que tú quieres. Si no perdonas, pues vamos a encontrarnos con muchas insatisfacciones, ¿no? Y tal vez también con mucho dolor. Así que es importante aprender a perdonar si tú quieres estar pleno, feliz, contento, despertarte sonriente, acostarte también con una sonrisa en tus labios, pues ya sabes, empieza a perdonar, ¿ok? Y bueno, con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Thank you. 9:56, ya regresamos. Ya les tengo lista la receta de salud. El día de hoy les traje una recetita con avena. Me habían preguntado que si tenía algún licuado o algún jugo. Sabemos que la avena es un ingrediente natural, obviamente. También le llaman un grano, ¿no? Pero que te ayuda a tu salud, te la beneficia en muchas maneras. Ahorita te voy a dar nada más una lista para que tengas en cuenta, ¿no? Para qué te ayuda, para qué te sirve la avena. Bueno, el jugo de avena sirve para bajar el colesterol. Es buena para los casos de convalecencia o para la debilidad. Si alguien se siente muy débil, muy cansado, acaba de padecer alguna enfermedad que lo dejó en cama y ya está levantando, pues la avena sería ideal para darle esa energía. Para los casos de herpes también. Es bueno para la ronquera, para los catarros, cuando hay tos seca, para enfermedades renales. Te ayuda para la piel, por eso es que hay muchos productos que contienen avena. Hay una marca que se llama así en inglés. Y en la piel pues te ayuda para combatir las erupciones, el acné, las manchas. Es excelente fuente de energía. Es buena para los huesos, para los dientes. También te ayuda a bajar de peso. Te ayuda a fortalecer tu corazón. Combate el estreñimiento. Al mismo tiempo también combate la diarrea. Bueno, el jugo de avena es muy bueno también en la alimentación durante el embarazo. Para las personas que padecen de diabetes también es excelente. Entonces, por eso es muy importante que agreguen en su desayuno la avena. Hay gente que lo prepara con agua, hay gente que lo prepara con leche, hay gente que lo prepara en malteadas, hay gente que lo prepara únicamente en licuados. Bueno, lo pueden preparar como sea. Hoy les traje un jugo licuado que lo van a poder hacer y va a estar sencillo de preparar y es muy poquita la avena que le tienen que poner. Necesitan una cucharada de avena, si quieren pueden agregarle dos, necesitan 4 fresas picadas y el jugo de 2 naranjas. Esos son los ingredientes. Si quieres puedes agregar un poquito de agua, a como tú te sientas más cómodo al beberlo, ¿no? Se recomienda que lo agregues en la licuadora, lo licúes hasta obtener una mezcla homogénea. Hay como recomendación de que lo cueles y después te bebas ese jugo. Pero ya saben, yo siempre les recomiendo que no lo cuelen y traten de ingerirlo así completito para que tengan todas las propiedades. Pero ya está en su gusto, si ustedes quieren colarlo, lo cuelan. Si no lo quieren colar, no lo cuelan. Y se recomienda que beban este vasito de jugo de avena 2 vasos a la semana por las mañanas, ¿ok? Nada más 2 veces a la semana. Y también hay muchos otros juguitos con otras variaciones que también pues tienen muchos efectos positivos para la salud, pero yo creo que les voy a estar trayendo durante la semana uno de estos jugos, ¿ok? Para que los estén alternando. Y bueno, con esto finalizamos la receta de salud. Como les digo, súper sencilla y llena de beneficios. No dejen de hacerla, de prepararla y de compartirla a través de las redes sociales. Recuerden que todas las recetas están publicadas en la página de la radio www.sexylovradio.com, a través de Facebook, que también nos pueden encontrar como Sexy Love Radio. Y bueno, nos vamos con la reflexión que hoy se titula El Gran Regalo del Rey. Some peace tonight.